Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este coloquio. Estoy en el doctorado de todavía. Originalmente mandé así como pues el nombre de la tesis con la que concluí la maestría en historia y en historia aquí en la ENA. No nos conocíamos pues los organizadores y yo. Ya después vimos que podía hacer un artículo, en realidad, que lo voy a explicar, no lo voy a leer, que va a ser publicado próximamente en un libro de un grupo con los cuales trabajo, de la FESI Iztacala, que están acá los dos coordinadores. El libro se llama Para pensar la resistencia y la disidencia social. Y bueno, en este artículo que dejaré acá a los organizadores, pues yo pongo nada más, es como una serie de conclusiones, ¿no?, acerca de lo que yo creo que faltó o que no se abordó lo suficientemente en la investigación de maestría. A mí me gustaría hacer esto como una plática de cómo pude abordar la investigación y cuáles fueron los problemas y los resultados que tuve, quiénes fueron mis protagonistas, cuál es el tiempo en el que abordo y cuál es el espacio. Originalmente el tema del artículo es Nos vamos a la guerrilla, procesos de radicalidad en jóvenes de la década de los 70. A mí me interesaba mucho, tengo una historia personal que me vincula con el movimiento armado del pasado reciente. Mi madre fue miembro de la Liga Comunista, 23 de septiembre, tengo un nombre homónimo, nos llamamos igual. Ella es desaparecida aquí en la Ciudad de México, originaria del estado de Chihuahua, y es desaparecida aquí en el Distrito Federal en enero de 1978. Mi padre, por otro lado, es miembro de los vikingos del barrio San Andrés de Guadalajara, después pasa al FER, al Frente Estudiantil Revolucionario, y después pasa a la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces él es muerto en combate en Culiacán, Sinaloa, en el 76. Pues bueno, yo por eso es como mi forma de involucrarme, en este caso con el movimiento armado. Yo vivo en Chihuahua y soy parte del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, que tiene ahí como un saldo de 9 personas desaparecidas en el estado, son más. Ahora ya con mi investigación ya hemos ido viendo con otros nombres. La razón es que no están dentro de las listas del comité porque la mayoría de los familiares no decidieron organizarse a finales de la década de los 70, 76, 78, ¿no? Entonces, bueno, de ahí yo, por mis estudios de abogados, paso a ser abogada del Comité de Madres, justo frente a la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Y bueno, pues mi actual es como de abogada, ¿no? Buscando las fuentes policíacas del Archivo General de la Nación, de testimonios, etcétera, etcétera. Y bueno, llego a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y yo tenía una duda desde el principio. Yo decía, bueno, estos guerrilleros y guerrilleras no son como hongos, ¿no? No es una generación espontánea que un día dijeron, se levantaron y dijeron, vamos a agarrar las armas porque somos los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor podría parecerme muy ingenuo mi problematización dentro de la maestría de historia, pero yo decía, yo quiero saber por qué estos, vamos, no fue tampoco un evento masivo que todos dijeran, vámonos a la guerrilla, ¿no? Entonces, claro, la academia me pedía objetividad, me pedía que no fuera parcial, me pedía que dejar a las subjetividades de un lado. Entonces, bueno, yo escojo el caso, justo para distanciarme, escojo el caso de tres hermanos originarios de Durango, de un pueblito muy cerquita de Baridaguato, Sinaloa, está dentro de, pero estos son de Durango, pero están dentro del triángulo ahí. Escojo el caso de Salvador, de Luis Miguel y de José Jesús Corral García. Los tres fueron de la Liga Comunista 23 de septiembre. Los cojo porque es un caso que para mí me parece como muy con muchos matices. Es una familia que pierde a tres hijos, una familia muy extensa también, pero que pierde a tres hijos por la guerrilla. Y lo digo por la guerrilla porque, bueno, mi estudio, aún ahorita dentro del doctorado, es de tipo comprensivo. Trabajo a partir de la historia oral, es decir, a través de las entrevistas, mayoritariamente, construyendo los contextos que me permitan ubicar a estos personajes dentro de la historia. Pero la perspectiva de la historia oral, sobre todo desde donde la manejo, se basa mucho en los conflictos, ¿no? Se basa mucho de los actores también. Entonces yo quería, se hizo una historia muy pequeñita, muy restringida, desde 1958 más o menos, cuando mis protagonistas llegan a Ciudad Juárez migrando, hasta 1973, que es la creación de la Liga Comunista 23 de septiembre. En Ciudad Juárez se da ya lo había dicho el compañero, en marzo se da se funda la Liga a nivel nacional en Guadalajara. En abril, en Semana Santa, van y fundan la Liga en Ciudad Juárez. Entonces hasta ahí llega esta parte de tesis, ¿no? De maestría. Hasta 1973. Y el espacio, pues, es Ciudad Juárez. Pasa que mis personajes son migrantes. Entonces yo ando siguiendo a mis personajes ahí en sus idas y regresadas de Ciudad Juárez a México, a Durango, etcétera, etcétera. Me llamó mucho la atención en la exposición, cuando se abarca holísticamente el movimiento armado, aparecen un montón de siglas, un montón de nombres, de fechas, de hechos muy significativos. Y de repente, pues yo me pregunto, las siglas a lo mejor a veces no nos dan mucho que decir porque nos encontramos con que nuestros actores del movimiento armado iban y venían, se relacionaban. Y de repente, bueno, ¿en qué me centro mucho en la investigación? Precisamente en las relaciones sociales que generan esos grupos que a la vez van a generar esas siglas, ¿no? Continuando con mis actores y estas redes sociales, hay una protagonista también en la investigación, que es la señora Concepción Corral, que es la madre de estos tres. Nosotros como comité somos parte de la otra campaña, somos adherentes a la sexta declaración de la Lacandona. Y en el 2006, en noviembre, se da un acuerdo con la Comisión Sexta en Ciudad Juárez. Entonces, en el 2009, moriría la señora Corral, mamá de estos tres guerrilleros. Y retomo una frase que le escribe el SUP a la señora Corral, al enterarse de su muerte, que dice: no muy me acuerdo, pero creo que les dije lo que yo quisiera que le dijeran a mis familiares, si hubiera lugar, tiempo y modo. No nos fuimos porque no los quisiéramos, sino porque los queremos, aunque de otra forma, con otro modo. No me hagan mucho caso, pero creo que fue entonces cuando abracé a doña Concepción García de Corral y le dije al oído, mamá Corral. Luego me fui. Subcomandante insurgente Marcos, para mamá Corral, cuentos para suplir las inyecciones. Enero de 2009. Yo agarro esta frase porque me parece significativa, me daba pues para este estudio comprensivo de por qué los muchachos se fueron a la guerrilla. En este caso, en el título que leyó la maestra, pues tiene mucho que ver porque ellos llegan a una región fronteriza que está en plena expansión, en Ciudad Juárez de los 50, 60, con una forma de vida muy próspera para el migrante, con una economía en crecimiento, porque vendría la maquiladora. Justo en 1965 se da el evento de que es la primera maquiladora en México que se abre en Ciudad Juárez, y a la vez también es muy significativo que en el año de 1965, que se abre esta primera maquiladora, sea el intento de asalto al cuartel Madera por parte del Grupo Popular Guerrillero, ¿no? Entonces estamos en una región que tiene dos aspectos importantes. Por uno, está una industrialización salvaje que empezaría, pues, en sus inicios en Ciudad Juárez, y por otro lado está un grupo guerrillero en la Sierra de Chihuahua. También acá, por ejemplo, me llamaba la atención esto de cómo va. Yo trato de estar contando cuáles fueron mis como descubrimientos principales a partir de trabajar con hombres y mujeres vivos que nos contaban su experiencia desde la lucha armada. Por ejemplo, acá nos dimos cuenta que por lo menos en Chihuahua hay una línea delgada, muy delgada, entre la guerrilla urbana y la rural, ¿no? Porque, bueno, sabemos, la ideología la llevan, la trasladan los hombres y mujeres, ¿no? Así estamos trabajando con... Entonces, bueno, el doctor Pablo Gómez, el profesor Arturo Gámez, pues claro que eran, por supuesto que ellos se nombraban marxistas, ¿no? Socialistas. Y entonces van, trabajan con campesinos en Dolores, todo esto de Madera. Y bueno, hay un traslado ahí, como de, si hay una autodefensa, hay una, hay situaciones objetivas, ¿no? Económicas, pero también hay una ideología que va y viene del campo a la ciudad, ¿no? Mis tres actores, Luis Miguel, Salvador y José Jesús, forman parte de una generación, por supuesto, una generación cultural. Desde esta generación se puede ver cómo comparten una serie de... cómo viven unos contextos que los llevan a una radicalidad, por supuesto, pero no es lo único el contexto los que los lleva a formar parte de una guerrilla tampoco. Están viendo la Revolución Cubana, están viendo la Guerra de Vietnam, pero tampoco podemos creer que es tanto lo que la influencia, lo que los influencia, pues, ¿no? O sea, ellos viven procesos locales que también los llevan a una radicalidad. Incluso, perdón, pensando Ciudad Juárez es lejísima. O sea, para esos momentos, Ciudad Juárez está mucho más lejos del centro de esta capital, del centro político del país, y muchísimo más cerca del Paso, ¿no?, que es ahí pasando. Entonces, a lo mejor ellos tienen más influencia de la guerra de Vietnam, ¿no?, de Fort Bliss, de cómo ven ahí el soldado estadounidense que está yendo y peleando y pasa a Juárez a sus vacaciones, ¿no? que el propio Distrito Federal y los movimientos estudiantiles, ¿no? Mis actores forman parte de tres generaciones, creo, me atrevería a decir, dentro de la lucha armada. Salvador, él es parte de los Macías, que serán fundadores de la Liga. Este grupo es muy pequeño, no se conoce mucho de ellos. Es parte de un grupo de Tamaulipeco y entre Tamaulipeco y Monterrey, gente de Monterrey. Salvador será fundador de la Liga, tanto a nivel nacional como a nivel regional en Ciudad Juárez. Él es uno de los que forma parte del comando que va a secuestrar a Garzazada, el secuestro frustrado. Es el mayor de los hermanos Corral que va a involucrar al resto de sus hermanos. Luis Miguel en ese entonces está en un movimiento abierto, estudiantil, en el Tecnológico de Chihuahua. Entonces Salvador jalará a Luis Miguel, pero Luis Miguel todavía es parte de un movimiento pacífico, democrático, que a la vez va a radicalizarse, ¿no? Y José de Jesús, pues él es un estudiante del Politécnico, él sí migra para estudiar al Politécnico, no se involucra mucho en el caso del 68, aunque está con sus compañeros más cercanos, será gente que va a ser de los lacandones, ¿no? Entonces, por eso para mí es como muy importante en este sentido revisar todas esas relaciones personales que nos llevarán a brincar de una sigla a otra, ¿no? O sea, pues sí, el mar, sí, pero el mar después se convierte en el mar 23 de septiembre, que después van a fundar la Liga. Entonces, como que esas siglas poco nos dicen. Ya casi por acabar, les decía que yo en el estudio he tratado de concentrarme más, en vez de una relatoría de hechos, de que tal tiempo pasó el secuestro, tal tiempo esto, tal. He tratado de reconstruir a través de la memoria de personas, de mujeres y hombres que vivieron en este periodo del pasado reciente. Y me pregunto mucho cómo manejamos esta memoria traumática, ¿no? Porque estamos hablando de una memoria que si uno es observador en la entrevista se diferencia mucho. Cuando uno va con los familiares de las víctimas o con los sobrevivientes del movimiento armado, parece que empieza una película a colores, ¿no? Una película muy alegre, muy bonita de su infancia, cómo crecieron, cómo llegaron a su lugar de donde se avecindaron o radicalizaron, la música, el cine, la familia, todo esto. Y cuando va uno escuchando, nos tira que también son personas que provienen de familias, la mayoría muy tradicionales, donde hay un respeto por el padre, por la madre, donde estudian. Entonces, bueno, esta película de la entrevista se va haciendo, pareciera que en tonos grisáceos, ¿no? Negro, blanco, ya, que es el momento en que esta radicalidad los tira a una clandestinidad donde abandonan su vida familiar, su vida estudiantil, su vida abierta, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruimos estas memorias llenas de subjetividades, llenas de miedos, llenas de vergüenzas muchas veces? Y aquí entra un tema del que ahora me ocupo más en la tesis de doctorado, la violencia armada, ¿no? La violencia política, la violencia ejercida por estos grupos, estos grupos armados. La violencia creo que que aparte de haber sido deslegitimizada desde el Estado, también ha sido un tema tabú para los sobrevivientes de la guerrilla y para los familiares de las víctimas de la guerrilla, porque no, los familiares no la pueden explicar, ¿no? Una de mis grandes conclusiones, que fueron muy pocas en realidad en maestría, porque, hijo, los términos con así también te hacen así que corras, ¿no? Entonces, bueno, pero una de las conclusiones es, al reconstruir esta historia con los familiares de los guerrilleros, la guerrilla es la primera que les quita a sus hijos, no el Estado en sí, con la desaparición o la ejecución. La guerrilla va a terminar con un proyecto de vida que papás y mamás de estos jóvenes radicales tenían para ellos, ¿no? Que es estudios, porque aparte vienen de una cultura del trabajo bien fuerte, ¿no? Y sobre todo en el norte es así, su principal orgullo es, somos trabajadores, ¿no? Entonces, les están quitando un proyecto de vida a estos muchachos que se van a la guerrilla, ¿no? Y los familiares muy pocos lo entienden y lo pueden explicar, ¿no? Entonces, para ellos tocar los temas de violencia es casi que no, es inaccesible a esto. Y con los sobrevivientes, pues tocar el tema de la guerrilla es no tratar de evidenciar los eventos en los que estuvieron involucrados, porque muchos de ellos vienen de amnistías, ¿no? También hay una amenaza siempre como debajo del agua del Estado, de bueno, porque vamos a juzgar a los policías, pero no a los guerrilleros que violentaron también. Entonces es muy difícil tratar este tema de la violencia y creo que es necesario tratarlo y creo que no se tiene que abundar mucho. Se puede a través de la academia tratar la violencia y quitarle esta carga de moralidad tan fuerte, ¿no? Que hay sobre los grupos guerrilleros de la violencia. Se puede explicar, sí se puede explicar, y eso es lo que me está tirando para estar la tesis doctoral, ¿no? ¿Por qué desde sus documentos plantean una violencia política armada, ¿no? Para terminar, creo que es que ya lo dijo, que es un, la guerrilla es una historia continuada, ¿no? Eso lo dice Montemayor también, es una historia continuada, no acaba, nos va llevando a otros procesos históricos. Para mí creo que es muy importante seguir el estudio de un movimiento armado en Ciudad Juárez, porque precisamente por el presente que estamos viviendo en Chihuahua, en Ciudad Juárez, es realmente vergonzoso cómo los cuerpos del Estado llevaron una campaña de represión y contrainsurgencia contra, pues yo digo, muchachos menores de 25 años, ¿no? Que ideológicamente pensaban que podían cambiar, que iban a un gobierno socialista, ¿no? Viviendo esta guerra en el presente, de esta guerra que aparte es una guerra en un contexto capitalista, de narcotráfico contra policías, o de, ahí ya no se sabe, ¿no? Pero una guerra capitalista en busca de plazas, que es, pero para vender, ¿no? Yo creo que esta memoria muy soterrada, muy ilegitimizada desde el poder, creo que es necesario que salga a la luz, porque ahorita la gente que está actuando en Ciudad Juárez, que dice estamos defendiendo nuestro terreno, estamos defendiendo nuestra ciudad, no tenemos a otro lado donde ir, también tiene que conocer esta historia, ¿no? Hay gente que, hay los muchachos que se están organizando, los indignados, para ellos es muy... ellos lo recuerdan y dicen, aquí hubo gente guerrillera, aquí hubo gente de la Liga, aquí hubo gente que ideológicamente se está organizando por otro cambio, hablar de lucha armada ahorita en Ciudad Juárez es como un suicidio. O sea, las células de chavitos sicarios están armadas hasta los dientes. Entonces, vamos, no va por ahí, no va por una apología, sino va como por decir, aquí se vivió una experiencia nacional, pero que tiene unos tintes regionales muy fuertes, muy particulares, y esta es la historia del pasado reciente, y bueno, ahorita en eso nos estamos concentrando, ¿no? En cómo estas obreras de maquila, de una industria muy nueva, que no tenía una tradición obrera, cómo estas obreras de maquila se incorporan a un grupo armado y cómo desde esta clase obrera participan en una experiencia militar armada, ¿no? Y bueno, yo ahí lo dejaría. Muchas gracias.